Porque contiene el tercero creo que es lo mismo, lo fundamental y necesario, porque sé que quizás en esta carrera mucho nos gusta la carrera humanística. Seguramente no ha tenido nunca psicología, y más de uno no crea que los psicólogos, ni la psicología, ni los traumas, ni el duelo, ni nada. Entonces, tengo tantos elementos en contra que trato lo posible de hacer todo lo más didáctico como para que el que no duela esta materia conmigo agarre, decía, no sé, que sea más fácil, no la puedo. Vamos a trabajar con una fotocopiadora que está de la esquina de Nueva Era. ¿Nueva Era se llama? Un parcial a fin de año y después tienen un final que es horario. ¿Está rechazado como es? ¿Hermano? Bueno, lo que habitualmente les propongo, que da bastante resultado, es después de cada texto tener un parcialito. Y entonces van haciendo parcialitos, y todos los parcialitos que hacemos, que no funcionen ser más de 2 o 3 por cuatrimestre. Si quieren la parcialito con 4, aprobaron el cuatrimestre y sigan participando. ¿Entienden? O sea, entonces, porque así la única manera que tenemos de ver si ustedes pueden escribir y decir algo propio y si yo explico bien o no. ¿Entienden? Si yo explico, ustedes me ponen cara a entender. Después llega el cuatrimestre, tiene que dar todo el examen y no es una materia para reajustar, se les corta, va, esto es, ¿sí? Pero la cosa, pero digamos que es correlativa de varias, entonces les corta, ¿vieron? Nadie cree en ella, pero les corta la carrera, la tienen que aprobar. Cualquiera, que la queda cagando. Hay materias que están, por ejemplo, es como que si no aprobar la psicología de primero, tiene varias correlativas. Pero que desde ahí es importante, entonces hay que probarla, hay que tenerla final. Después el final de la razón después. ¿Por qué prácticamente no me dice el nombre, apellido, de lo que tienen, por qué están acá? Gracias. Y me quedo siempre en eso, de amigos, Pero al menos una tendencia hay, por lo menos un analítico matemático hay. Sí, sí, está tan sola, porque yo te pregunto ahora, en qué materia ha sido bien, cómo ha sido mal, hay tendencias que se definen por su recorrido académico, que hace una orientación vocacional, que es bien. Sí. Pero no, es normal el caso de lo valioso de las pruebas psicométricas, es bárbaro, pero no me dejo eso. En el psicoanálisis más, trabajamos por otra línea, pero... Sí, se hacen, pero hasta ahora siempre funcionó y no me sirvió para nada, ¿eh? Bueno, muchacha, bienvenida, por favor, tienen prohibido ingresar el año pasado a la mujer, ahora me escuchó acá sola. Bien, que ya te levantaste el género masculino todos los 6 años, todo. Pero que hagan eso en entrenamiento. Pero no nos vimos en nada porque yo trabajo en la 16. Y en la 10, la que queda porque nos mudaron, que era la 1, ¿vieron? Y estamos ahí donde estamos, lo único que reconozco son los eucaliptos, porque yo vivo en Florista, no vivo en Florista. Siempre viví en Florista, pero es una que está sobre los eucaliptos, ahí sobre la calle Real al fondo, antes del cementerio, una nueva. Bueno, esta éramos la 1, que después se dividió, quedó la 10. La 16, que era donde tuvimos el incendio, donde tenemos varios episodios esotéricos. Últimamente estamos en medio de la vanguardia de los cálculos. Claro, sí, pero me cuentan que vienen los de la técnica, ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va Thank you. muy bien. ¿Y por qué venís acá que lo de la mañana no tenemos nada? No, no, no, no, no. ¿Vas a aprender de cero? Sí, por un amigo. Bueno, hay muchos chicos que han terminado la carrera acá, no han sido técnicos, pero... No, la pública de hoy es un bachiller con orientación. Por eso, no es como no. Antes, no. No, no, no, me dicen que estén haciendo una obra de nada. Una nota. ¿Te gusta? Bien. ¿Vos el profesorado lo vas a hacer? No, porque si los que no hacen el profesorado, la materia me parece que no la tienen que hacer. Pero la escuela técnica, buena parte de este periodo también tiene que ver con, bueno, los espacios de taller poco defendidos, ¿no? Poco sostenidos. Aún desde la escuela. ¿Cuál es el profesor? Hay extremos. Hay extremos. Hay muy buenos profesores y hay profesores que son muy malos. Muy malos. Sí, bueno, hay que formarse y cambiar. ¿Sí? ¿Bien? ¿No me...? Aguirre, egresado como técnico electricista de la técnica de Mar del Norte en el año 89, analista de sistemas un par de años. Una cuestión económica, está empezando a hacer un segundo orden, pero no porque no me guste, simplemente un poco menos de interés. Es una cuestión de que en la legislatura cometí el error de hacerla en un privado y se duplica la cuota. Claro, pero vos con eso lo podés hacer como niño con un tenía en la legislatura. Calculo que algo de eso hay, o sea, pero en realidad siempre fui en segundo orden, sigo. Estaba capacitando a uno en el trabajo a mis propios compañeros, pero como el tema laboral. Entonces, como que alguien vio que no explico tan mal, y por qué no hacerlo de forma más profesional. O sea, estoy haciendo algo, pero no por eso no es como que no me gusta, digamos. Una cosita que tal vez alguno de los que he visto, escuchado, que algunos nombran el tema de la tecnicatura, lamentablemente tiene ser incumbente la tecnicatura. Es como algo que está, pero no está. O sea, no te... Para el que no sea técnico, no va a lograr tener incumbencia de nada con la tecnicatura, más que la que tiene un técnico, con el técnico. No es técnico, la técnica, pero nada. ¿Técnico Y ahora, y aquí, la... Sí, pero no puede hacer. Una sola candidatura, porque no, esa técnica no le sirve para nada. O sea, no está limitado a nada de matrícula, por ejemplo. Ah, no lo escucharon, ¿no? Y los dos, los que los dos de matriculado, pero sí, la candidatura se puede. Hasta que tengo entendido, no es. Con el título de secundario pueden matricularse, como maestro de obra, como técnico. Con esta técnica, ¿sabes que uno le dice que tenemos un sistema director? Relati, que me contó eso. Ah, no, pero ya no pueden en 3 años hacer lo que se hace cerca. O sea, que lo que están solo por la tecnicatura es como que están medio en el aire. Todavía no, o sea, como que se hizo y no hacemos nada. O sea, vas a pagar las 5 mesas para enseñar y tampoco tenés nada. O sea, hasta que no tenés el profesorado en sí, es como que no tenés nada. Como que no sé cómo se llama esa situación de un título que no está en ningún lado, pero que lo dan, que lo entregan. Sí, lo complicado es de decir el otro lado de la red, de ese lado no está. Pero van a pasar un mal momento, no se lo transmitimos. pero va a decir a su nombre a Dios otra vez. Bueno, ya hacía dos, vieron la imagen, hay cuestiones que hacen a la función. Si uno fuera bien, que lo viera, vestido como alguno de nosotros, y le dice Dios, pero hace la función, porque si algo tiene ahora, que viene con el turista, con el sonrisa, con el narito, y la trompa de Cirque, no, no la, no la. Tengo mis dos, con el título de bachiller de humanidades sociales, en familia. ¿Qué onda con lo que tengo? Nada. Ah, bueno. Acá lo mismo te lo van a enseñar. Claro, bueno, pues. Hoy. Ya tenemos acá, cuando lo pide, después, bueno, el día te puede enseñar otra cosa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Me llamo Ariel de los Lagos, me dedico a la técnica del mundo del campo y pues creo que pasé un tiempo en ese lugar y aparte, bueno, no me gusta explicarlo, pero como que no me gusta explicarlo, me gusta tener con un mundo de los lagos. ¿Quién está más afectado de la carrera que el dinero? Porque tienen todas las materias de la didáctica, de la pedagógica, teórica. Pero no hay posibilidad laboral para nadie en la provincia de Buenos Aires en educación y no tiene la organización. O sea, ni siquiera un psicólogo puede estar en un gabinete si no tiene la formación docente. Todos los que trabajamos en educación la tenemos que tener. Y hoy en día cada vez hay menos lugares que forman profesionales. Hay cada vez menos. Cuando no había dos o tres lugares, no había ninguno. No sé qué pasó, se saturó el mercado de muchos abogados, médicos, porque hay esto que pasa a ustedes, que tienen para la responsabilidad laboral. Hay muchos médicos y bioquímicos que trabajan en escuelas y ganan más como docentes que como médicos. Aunque parezca horroroso, está simple. Trabajo con más de uno, más de seis. Entonces, bueno, lo que se decide al profesional es la formación docente. Pareciera que a lo mejor se saturó el mercado de profesionales abogados ahí. Y bueno, hay un tema, ¿no? Con la capacitación docente, uno la puede hacer hasta que no está trabajando o en el momento de la inscripción o 5 años previos a que uno se va a inscribir. No, la tenés que tener simultáneo o posterior y el título profesional. Sí, pues es una condición para ingresar a la capacitación docente. Estar trabajando en el momento de la inscripción o, si no está trabajando en ese momento, poder acreditar 5 años previos de trabajo docente. No, pero a veces uno tiene cuando da año o semana cualquiera. Bueno, pero porque no puede ser una condición para todos que tiene que tener trabajo. Estar trabajando como docente o haber trabajado sola. O sea, yo todo lo intenté y por acá era una condición, una de las tres que era para tomar la capacitación de docente, la parte pedagógica de tu título. Igual falta un montón porque ni siquiera. Estoy cansada de que te entregué. Bueno, vamos a empezar a ver el escrito dice. A ver, ¿qué era tiene ustedes de la psicología? Esa que permite para la misma teoría afirmar o negar algo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no ¿Qué va a decir? ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¿Qué idea tiene de la psicología que va con una isla? Porque ahí adelante, a ver. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es la idea? Estudia la conducta de los demás. Bien, estudia la conducta. ¿Qué más? No te entendí mucho a vos. ¿Eh? Y ahí se sería como que depende de cómo le ganas a tu hombre, puede estar a favor de una situación o en contra de la misma teoría. O sea, estar así para no. Claro, no, así que. En realidad, la psicología es una ciencia, pero para que una ciencia sea ciencia, ¿qué condiciones tiene que tener? Porque cuando una dice, yo no creo, es una cuestión de fe, una cuestión religiosa. Acá no estamos en el terreno de la fe. Tiene fundamento. O sea, que la psicología es una ciencia porque tiene un cuerpo teórico que ha sido suficientemente demostrado, comprobado, que tiene un estatuto de cierta generalización o universalidad. O sea, un saber particular no tiene el estatuto de científico. Por ejemplo, si a mí me den los pies y digo, ahí me dan, yo escucho la izquierda y digo, viene el calor, es como que no es un conocimiento científico totalmente variado, es un conocimiento de la experiencia que seguramente fue el observador, no sé si ha pasado el mismo, pero que no tiene el traductor de ciencia. La psicología es una ciencia pobre, nació en el siglo XX. Y el fundador de esa ciencia fue un... ¿Mm? Lo que es...